La verdad que es muy interesante para un día laboral, un comité colmado. Las figuras que fueron eran muy importantes de peso para el radicalismo y para la política también provincial, nacional. Estaba Luis Nedenov, que es el presidente del bloque de radicalismo en el Senado. La verdad que es muy interesante. El radicalismo sigue trabajando en momentos difíciles, con militancia, con presencia territorial. Se está recorriendo toda la tercera. Hace poco estuvimos en Lomas, ahora en Berazategui. Y estamos llevando el pensamiento del radicalismo a todos los rincones de la tercera, buscando ser protagonista. El radicalismo tiene vocación de poder, quiere tener un presidente, quiere tener un gobernador, quiere tener candidatos para ir a competir. Y la realidad es que está haciendo un trabajo muy importante con dirigentes nacionales bajando, llamando a la responsabilidad institucional en estos momentos tan difíciles del país, llamando a contribuir con ideas, llamando a mantenerse firme en nuestras convicciones históricas y bueno, un poco de eso se trató la charla, muy enriquecedor escuchar a gente como Luis Nedenov, Maxi Abad y bueno, a los profesionales que estaban ahí en el panel. Seguimos buscando ser protagonistas. Bueno, está la clara que la UCR, que la Unión Cívica Radical, está buscando justamente tener candidatos propios de cara a las elecciones del 2023. Sí. Claramente, nosotros el radicalismo no es un partido testimonial ni un partido que se haya pensado de oposición. Somos el partido político más antiguo de la República Argentina, que se ha preparado, que se viene preparando y que se está fortaleciendo desde el 2015 hacia acá, donde encontró lugar en un frente y donde quiere liderar ese frente. Y la realidad es que se está preparando seriamente, trabajando para ser protagonista en todos lados, incluso en Cañuelas. Nosotros a nivel local también hemos superado la interna del 2021 y hemos logrado tener a todo el radicalismo dentro del comité, debatiendo, discutiendo hacia adentro, viendo estrategias para poder aspirar a gobernar Cañuelas. Nosotros siempre con la visión en no quedarnos con ser una buena oposición, sino nuestra vocación de gobierno, nuestra vocación de poder llegar al municipio de Cañuelas. En un partido como el radicalismo, liderando junto por el cambio, o por lo menos poniendo en debate con nuestros socios de la coalición para poder llegar al gobierno. Leo, desde la UCR, ¿qué mirada, qué visión hacen justamente del contexto actual que atraviesa el país? Un contexto muy difícil, donde la UCR es garantía de institucionalidad, donde hay que debatir, pero también hay que pedir, hay que exigir que el gobierno resuelva, el gobierno nacional resuelva sus internas. Resuelva su cuestión de discusión, donde todos los días vemos anuncios en los distintos portales, en los distintos diarios, de que hay cambios en el gabinete, de que después esos cambios realmente no se dan. La realidad es que se necesita una certidumbre y se necesita un camino como para encauzar la cuestión principalmente social y económica. Vemos un momento muy difícil. Nosotros venimos debatiendo en lo que respecta a lo local, en lo que se pueda, con diferentes cuestiones también relacionadas a esa economía de nuestros comerciantes, de nuestros vecinos. Así que me parece que el radicalismo, el rol que tiene que tener hoy es el de proponer, el de poder estar atento a ayudar en lo que se pueda, pero también a exigir que el gobierno tome un rumbo certero y que le dé certidumbre a la población y que trate a través de esa certidumbre de terminar con diferentes cuestiones que erosionan el salario y los ingresos de los argentinos, como lo es principalmente la inflación. Así que me parece que hay que estar atentos a eso y esperando y exigiéndole al gobierno que resuelva principalmente su cuestión política y es lo que hoy trae desequilibrios económicos. Sentí que es así, que la cuestión política interna dentro del gobierno nacional es la que trae el desequilibrio al país, en la cuestión económica. Sin lugar a dudas, nosotros venimos escuchando a varios economistas de diferentes ámbitos, de diferentes partidos políticos, y la cuestión pasa muchas veces por la especulación que hay cuando no hay una certidumbre política. Me parece que a veces hay que llevar al llano todas estas cuestiones que vemos en los diarios nacionales y no muchas veces no se comprende. Tener un riesgo país cercano a 3.000 puntos, lo que quiere decir es que no hay financiamiento externo, que no hay ningún tipo de financiamiento externo y por eso se carece de dólares. cuando se discute mucho la liquidación de divisas, el primer semestre fue récord en liquidación de divisas y seguíamos teniendo problemas macroeconómicos, y hoy está en una disputa con el campo, con el mismo sector al que el gobierno critica, hoy le pide que liquide divisas, por lo cual me parece que si no hay un plan económico certero y un camino correcto y un norte, vamos a seguir complicados, porque el cambio de ministro no nos va a ayudar, ni siquiera ayudar a comprimir la situación. Me parece que hoy vivimos todos los días en la calle viendo que no hay precio para diferentes insumos, no hay precio para... Hay muchos negocios que oportunamente, cuando se dio el desequilibrio más grande del aumento del dólar, decidieron cerrar sus puertas, porque es más negocio poder estar cerrado que vender, porque no sabes si vas a poder reponer la mercadería que estás vendiendo. Entonces eso me parece que es muy crítico para la economía de nuestros vecinos y de todos los ciudadanos del país. Entonces, creo que si no hay una certidumbre política, va a ser muy difícil salir de esta situación, y me parece que el presidente, junto a la vicepresidente, tienen que poder dar señales claras, incluso para los propios, porque se está debatiendo dentro del mismo frente de gobierno, de coalición, diferentes posturas. Entonces creo que hay que salir unificados de eso y poder empezar a dar señales de que podemos salir de esta situación. Y a nivel local, ¿qué observación haces? ¿Qué mirada tenés en relación a cómo afrontan los vecinos, vecinas de nuestra ciudad, comerciantes de nuestra ciudad, la situación económica? Yo creo que no estamos en una situación fácil. Nosotros, desde nuestro lugar y con absoluta responsabilidad, vamos a debatir hoy en el Consejo un proyecto para pedir alguna reducción de tasas, buscando principalmente sostener que los comerciantes y las pymes puedan sostener los puestos de trabajo, aportar ese granito de arena que pueda aportar el Consejo Deliberante para poder sostener fuentes de trabajo, para poder aliviar carga tributaria. Yo creo que la situación claramente nos llega a Cañuela, nos llega muy muy en forma directa, afectando la economía, afectando a la economía interna, a la economía local, y en eso vamos a proponer, vamos a debatir, y como te decía antes, con responsabilidad, sabiendo que tiene que haber un equilibrio en las arcas municipales, pero también sabiendo que se puede por ahí hacer un esfuerzo para alguna bonificación, como se ha hecho en otros momentos, a comerciantes y a pymes. Creo que se puede ayudar desde ahí. Me parece que son las cosas que tenemos que debatir en el Consejo Deliberante, que estamos debatiendo, entre muchos otros proyectos. Nuestro bloque viene presentando proyectos todas las sesiones en diferentes ámbitos y diferentes temas, y este me parece que también es uno de los temas centrales que hay que debatir. Y ya estando de lleno en lo que tiene que ver con el plano local, ¿qué observación, qué mirada tenés en relación al gobierno municipal, Noni? Bueno, me parece que con respecto al gobierno municipal hay que diferenciar diferentes ámbitos del gobierno, diferentes gestiones del gobierno. Yo creo que el gobierno se ha sabido posicionar en cuanto a gestión de obras y a gestión de diferentes programas y temas nacionales y provinciales que ha logrado traer, pero también hay que decir que en cuanto a los servicios públicos municipales, yo creo que el gobierno no está haciendo una buena gestión. Me parece que hay varios funcionarios que no están haciendo buenas gestiones, y nosotros debemos criticarlo y debemos ponerlo en relieve. En cuanto a los servicios públicos, creo que no se está haciendo una buena gestión. Y eso, junto por el cambio, tiene que decirlo, tiene que ser una oposición que se posicione y sea clara con respecto a las políticas, y tiene que debatir política. Para eso nosotros necesitamos todos los días poder tener esa formación política, poder tener una posición muy clara cuando se opina sobre la gestión municipal, y no hay que tener ningún temor en decir y en marcar lo que creemos que se está haciendo mal, como en este caso. Me parece que tiene que haber otra calidad de servicios con los niveles de tasa que tenemos, y eso no está ocurriendo. Y la oposición tiene que marcarlo, como lo venimos marcando nosotros desde nuestro bloque. Y Noni, ¿y cómo está posicionado Juntos? Hoy en día te consulto como presidente también del bloque de Juntos aquí en la ciudad de Cañuelas. ¿Cómo está posicionado Juntos de cara al 2023? Uno se pone a repasar justamente los integrantes de Juntos y ve, por ejemplo, varios referentes, como lo puede ser Carlos Álvarez, por ejemplo, que, bueno, hoy no es concejal, pero es un referente de Juntos en la ciudad de Cañuelas. Lo mismo con Santiago Magoy. Bueno, Cristian Chino Farías presentó su espacio dentro de Estamos. Uno te imagina a vos también como candidato. Bueno, hoy decía, buscamos ser protagonistas. ¿Cómo está posicionado Juntos de cara al 2023? Bueno, yo creo que Juntos es la representación de la mitad del pueblo, de casi la mitad del pueblo que está discutiendo y debatiendo dentro del Consejo Deliberante muchísimas cosas que a veces no se llegan a conocer y tenemos que buscar la forma de llegar a más comunicación. Yo creo que hay que mostrar lo que debaten los concejales y lo que trabajan los concejales para los vecinos de Cañuelas, y somos la contraposición al oficialismo local y debatimos cuestiones del oficialismo local. El bloque, la realidad que a mí me enorgullece poder conducir el bloque, un bloque que claramente, como al no ser oficialismo y por la conformación que tenemos, tiene horizontalidad. Nosotros debatimos permanentemente, debatimos diferentes proyectos, pero preside un bloque de concejales comprometidos con la ciudad y comprometidos con los temas de la ciudad. La verdad que eso me da mucha tranquilidad, por un lado. Por otro lado, hay que poder ver y poder ambicionar gobernar el municipio de Cañuelas teniendo en cuenta las elecciones que venimos haciendo a lo largo del tiempo. Para eso me parece que lo primero que hay que discutir cuando nos sentamos no son candidaturas, sino que tenemos que discutir cómo vamos a gobernar Cañuelas mejor que el gobierno actual de la intendenta. Entonces me parece que por ahí tiene que venir el debate y tener en cuenta lo que se ha logrado. Creo que nosotros, como te decía antes, tenemos que ser muy claros con lo que pretendemos, con lo que venimos debatiendo en el Consejo. Nosotros estamos posicionados pidiendo que sea una gestión más transparente, venimos pidiendo que haya servicios públicos de calidad, venimos discutiendo, como lo hemos hecho en la sesión anterior, con respecto a la atención primaria del Marcetti, que tiene que ser el 90% de la atención de toda la salud de Cañuelas. Entonces creo que en eso hay que ser muy claro y estamos siendo claros, pero hacia afuera y hacia el frente lo que hay que saber es que hay vocación de gobierno, no prepararnos para hacer una buena oposición. Sentarte a discutir candidatura es sentarte a discutir lugares, y nosotros lo que tenemos que discutir es cómo vamos a acceder al gobierno y al poder. Me parece que hay una muy buena base y que también hay un muy buen acompañamiento de los vecinos. Tenemos que saber que la última elección donde tuvimos una performance donde se perdió por menos de 400 votos es comparable con la elección por ahí del 2013, y lo digo porque en el gobierno nacional y provincial también estaba el Frente para la Victoria en aquel momento y en la última el Frente de Todos. En ese contexto, nosotros en la última elección estuvimos a medio punto de poder ganarla. No es comparable por ahí con la de 2017, cuando gobernábamos la nación y la provincia. Entonces, con esa, mirando lo positivo y mirando esa base, creo que la interacción entre todos los integrantes del Frente que vos nombrabas antes tiene que ser en la búsqueda de cómo ir por el gobierno municipal. Me parece que es lo que hay que trabajar y lo que hay que buscar. ¿Y en lo personal te ves como la principal figura de Juntos para competirle justamente al oficialismo? Mira, hoy me toca ser el presidente del bloque y presidente del partido, y venir haciendo una gestión donde hemos trabajado fuertemente, sobre todo en el partido también, para poder integrarnos todos. Ahora en el bloque integramos a toda la fuerza política y el camino se va haciendo. No tengo una pretensión personal por sobre la pretensión grupal. Mi pretensión clara es que Juntos por el Cambio pueda afrontar la elección del 2023, donde hay una enorme posibilidad. Pero hay una enorme posibilidad por la base que se ha logrado, por la performance que se ha logrado. Entonces, con un Frente de Todos muy consolidado y muy fuerte en Cañuela, donde gobierna en el 2007, pero con un Junto por el Cambio que ha llegado a empatar una elección y que tiene la posibilidad de poder sumar unos puntos y ganarla, a mí me entusiasma mucho. Creo que en eso tienen que estar los integrantes Junto por el Cambio, tienen que estar los que quieren estar, para poder ir a buscar ese gobierno municipal. Y creo que el radicalismo sigue en el camino que tomó, integrándose y fortaleciéndose, y teniendo también esa relación con los socios, con el PRO, y el PRO también queriendo ser protagonista. Me parece que estamos muy cerca de lograr ese objetivo. Hay que enfocar hacia ir a disputar ese poder y lograr el gobierno. Estamos dialogando con Leonardo Noni Turmendi, presidente de Juntos, del bloque de Juntos aquí en la ciudad de Cañuelas, también presidente de la Unión Cívica Radical a nivel local. Noni, hablando justamente de la UCR, te consulto, corregime en todo caso si me equivoco, pero entiendo que están próximas las elecciones dentro de la Unión Cívica Radical aquí en la ciudad de Cañuelas. ¿Cómo está la situación del sector hoy en día? Bueno, nosotros, la realidad es que todavía no hay fecha, no se sabe si van a ser en noviembre o van a ser posteriores a noviembre y se llevarán a marzo. La realidad es que eso lo está debatiendo el Comité de Provincia y es el que tiene que llevarlo adelante. Se avisora de que no va a haber una interna provincial y recién en la última reunión de comisión se empezó a hablar y a tratar el tema. La realidad es que venimos trabajando muy bien y los sectores se han logrado integrar. Mi visión particular es poder lograr una lista de unidad, poder llevar adelante una lista de unidad en el partido y poder con ese partido fuerte buscar el objetivo que te mencionaba antes. Recién se empieza a charlar sobre el tema, pero hay renovación de autoridades, si no es a fin de este año, será a principio del otro. La realidad es que el radicalismo lo que quiere en su conjunto con los diferentes sectores que lo componen es poder llegar a liderar el espacio que hoy está en la oposición, pero que quiere llegar al gobierno municipal.